cantarle al viento, porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento en toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me adore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos, y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero. Y juro que de arrancarla, aunque tenga jardinero. Y si sale el jardinero, vos a ver qué.